Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. 2 y 2 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate esta radio, tu programa de tecnologías populares, libres y sin ataduras en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito, camarada Vladimir Sosa en la coordinación general, los panas Randolph, Enza García, Sinamay González, Gustavo Villapol, José Gregorio Sánchez en las diferentes coordinaciones de esta emisora y el camarada Roberto Pucci esta tarde en los controles. Muchas noticias buenas y malas. Mañana se celebra el Día Mundial del Software Libre y tenemos los diferentes lugares, los diferentes puntos donde se van a hacer eventos para celebrar esto. Y bueno, no solamente para celebrar lo que es el software libre, ¿no? Sino también para si usted tiene problemas técnicos, si usted quiere llevar su computador para que lo migren, si usted quiere, tiene una canaimita, si su hijo o su hija tiene una canaimita y quiere, tiene algún problemita y quiere llevarla, puede llevarla ya en estos puntos, que lamentablemente no hay ninguno en Caracas. Pero sí en varias ciudades del interior del país. Vamos a ver los puntos más adelante. Y bueno, noticias, informaciones, de todo un poquito. Aquí todavía un poco, ¿no? Bastante molestos por esa noticia del día de ayer, ¿no? El Estados Unidos intentando, fastidiando, molestando, como se dice, ¿no? Al día de ayer, como ustedes saben, el presidente Maduro y el canciller Elías Agua habían anunciado que Estados Unidos había negado lo que es el permiso de sobrevuelo al avión del presidente, que ustedes saben, él va a China a una visita oficial, le habían negado el permiso de sobrevuelo. Esta mañana se hicieron los locos, recularon, como quien dice. Estados Unidos terminó diciendo, sí pueden pasar, después de una muy firme protesta tanto del presidente Maduro como del canciller Jagua y también la solidaridad del presidente Evo Morales. Solidaridad, bueno, que nos recuerda muchísimo también cuando el presidente, el comandante Hugo Chávez, allá en el año 2008, ¿no? En solidaridad justamente con Bolivia, el presidente Hugo Chávez ordenó la expulsión del embajador estadounidense acá en Venezuela, ¿no? Palabras más que memorables a ese momento, que de hecho esas palabras todavía están en el trend topic. Váyanse, Yankees de... Ustedes saben, esas palabras todavía están en los trend topics de Twitter en este momento, ¿no? La gente muy molesta, muy indignada y además promoviendo, entre otras acciones, oye, ver si comenzamos a disminuir lo que es el consumo de productos estadounidenses. Justamente para hablar de eso, para poder entrar en tema, vamos a escuchar a Dame Pa Matala con su canción Roba Caminos, que nos tomamos la atribución de colocarle un intro justamente de William en un concierto reciente. Adelante, Puchi, cuando puedas. No lo podemos ocultar, hermano. Vienen por nosotros, créanlo o no, con sus estrategias. Quieren entrar en Venezuela y nosotros no los vamos a dejar, hermano. Porque esta patria es nuestra, hermano. Hemos luchado por ella. Tierra de libertadores, hermano. Tú verás a quién defiendes. Tú verás a quién defiendes. Te lo digo con amor. Es tu patria y es la mía. Nos pertenece a todos. En defensa de ella. Pero para los que se creen gringos, para los que se creen yanquis, le mando este mensaje. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno!

a pesar de las diversas que son, ¿no? Justamente el hecho de que todo el mundo sepa o tenga una buena idea de cómo se hace una yaca es lo que ha permitido esa diversidad. La yaca zuliana es muy distinta a la yaca caraqueña o la yaca medireña. Y justamente es por eso, porque se sabe la receta, se conoce la receta. Se sabe cómo elaborar el guiso, se sabe cómo elaborar la masa, se sabe cómo elaborar los diferentes ingredientes. Y eso es lo que permite, justamente, o sea, el conocimiento detrás de la elaboración de la yaca es algo que es público, que todas y todos lo conocemos, ¿no? Y no solamente que lo conocemos, sino que eso ha permitido, a través de generaciones, que muchas señoras, muchas personas hayan utilizado su creatividad para alterar esa receta y hacer las hallacas a su manera. Y eso es lo que ha permitido lo que dijimos antes, pues que hayan hallacas con tanta variedad, que la hallaca oriental es muy distinta a la caraqueña, que la caraqueña es muy distinta a la zuliana. Y eso es de verdad algo muy bonito. Imaginen que fuera lo contrario. Imaginen que la hallaca, la receta de la hallaca fuera secreta. Imaginen que la receta de la hallaca no la conociera nadie, sino que hay que ir a una empresa llamada Mac Ayaca, por no decir McDonald's, ¿no? Imagínense que hubiera que ir a una empresa llamada Mac Ayaca a comprar las hallacas, porque ninguno de nosotros sabe hacerlas, ¿no? ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Se imaginan ustedes entonces esa empresa Mac Ayaca, como es la única que vende hallacas, como es la única que las sabe hacer, les pone el precio que les da la gana? Obviamente la prepararía de una sola forma y nosotros tendríamos que conformarnos con esa forma. Y bueno, y no habría maneras de cambiar eso, pues tendríamos que resignarnos a que el mundo es así y a pagar, el que no pueda pagarlo obviamente no puede comer hallaca, y tendríamos que resignarnos a que el mundo es así. Bueno, algo parecido pasa con el software, ¿no? El software, recordemos que obviamente no tiene toda la antigüedad, no tiene toda la tradición de lo que es la hallaca o de lo que es la cocina tradicional, sino que el software es algo reciente, es algo que tiene, comercialmente hablando, 20, 25, 30 años máximo. Obviamente que surge comercialmente desde las empresas transnacionales, que son las que empiezan a venderlo, Microsoft principalmente. El señor que fundó la empresa Microsoft, ustedes lo conocen muy bien, se llama Bill Gates, y él, una de las cosas que dijo allá en los años 70, cuando era un muchacho de clase media baja, bastante pobre, que no soñaba, que no tenía mucho dinero, él decía que, oye, que todo el conocimiento que él estaba haciendo, generando, haciendo ese software, se lo iba a quedar para él, que él no iba a liberar el código fuente del software. El código fuente es el equivalente a la receta de la yaca, ¿no? Y bueno, eso le permitió a él, obviamente, convertirse en unos pocos años en el segundo o tercer persona con más dinero en el mundo, ¿no? Uno de los mayores millonarios del mundo. Mientras que el resto del mundo tuvimos que calarnos su imposición del software propietario, lo que es Windows, lo que es Office, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de allí surge un movimiento de resistencia que se llama el software libre en los años 90. Justamente es eso, hacer software, pero no de esa forma, de la forma de Windows, sino hacerlo de la forma tradicional, compartiendo además el código fuente y darle permiso a todo el mundo de que descargue ese código fuente, esa receta, y que puedan modificarla y hacer con ella lo que les dé la gana. De ese software libre es que surge Linux, de allí es que surgen el software que usan las canaimitas, llamado Canaima. De allí es que surge, bueno, las diferentes distribuciones de software libre, Debian, Ubuntu. De ahí software surge Android, que es el software que se usa en muchos de los celulares de hoy en día. Y bueno, eso es en esencia el software libre. Vamos a irnos a la siguiente canción, son las 2:14. Vamos a irnos a la siguiente canción. Grupo de camaradas latinoamericanos que se fueron a vivir a España, que se llaman Che Sudaca, y estrenan una nueva, bueno, versión, una canción, Bullets for Valentine. Y regresamos en un ratico aquí en Cópiate esta radio. Yes, Che Sudaca, Special Big Up for Bullets for My Valentine. Una bala fue Mato, otra bala fue de Jay, la tercera fue de Moose y la última de Paige. Todas balas de amistad, balas para Valentine. Todas balas de amistad, balas para Valentine. arma dispuesta a disparar. Balas infinitas cuando vayan a tirar. Mi boca es un arma dispuesta a disparar. Pero no son balas para matar. Son balazos de ilusión, son balazos de verdad. Balas en el corazón, son balazos de hermandad. Todas balas de amistad, balas para Valentine. Todas balas de amistad, balas para Valentine. Oh, oh, oh. Balas para Valentine. I wanna see you, okay? Take it easy in your mind, in your life. Every day I say hello, my friend. I rise my glass, music unite us. No matter the style, special one. I have a big smile, special one. This is for you, brother, special one. We had a good time, special one. This is a brand new style. Oh, oh, oh. Balas para Valentine. Oh, oh. Dos y 18 minutos en Alba Ciudad, 96.3 FM. Escuchamos a Che Sudaka con Bullets for Valentine. Bueno, antes de la canción estábamos explicando un poquito lo que era el software libre, ¿no? Justamente a propósito de que mañana se celebra el Día Internacional, el Día Mundial del Software Libre. Una celebración global hecha por diferentes comunidades. Dice la página web de ellos, nuestra meta en esta celebración es educar al público sobre los beneficios de utilizar software libre y software abierto de alta calidad en la academia, en el gobierno, en el hogar y en el trabajo. En resumen, en todas partes. Son una organización sin fines de lucro que lo que hace es coordinar el Día de Software Libre a nivel mundial, entre otros objetivos. Ellos dicen que quieren celebrar las libertades del software y las personas detrás. Eso no lo dijimos antes. El movimiento del software libre que surge en los años 90 a partir de Richard Stallman, ¿no?, que fue su creador, postula que todo software, para ser considerado software libre, tiene que cumplir cuatro libertades. La libertad de poder ejecutarse para cualquier labor, la libertad de que su código fuente pueda ser visto, pueda ser examinado, pueda ser estudiado, la libertad de que ese código fuente pueda ser modificado y la libertad de que ese software libre pueda ser redistribuido a los demás, ¿no? Son cuatro libertades que están plasmadas en lo que se llaman licencias de software. Las licencias son ese papel largo que viene cuando uno compra un software y dice un montón de términos legales, uno nunca los lee. Bueno, esos términos generalmente influyen mucho en lo que se puede y lo que no se puede hacer con ese software, ¿no? Para celebrar las libertades del software, incrementar la concientización del uso del software libre, crear acceso más equitativo a oportunidades, promover el diálogo constructivo en responsabilidades y derechos de la sociedad de información, ser pragmáticos, transparentes y responsables como organización, ¿no? Aquí en Venezuela, la página web del Día del Software Libre informa que se va a realizar en 5 lugares, ¿no? En Maracaibo, donde lo organiza el BELUC, la Asociación de Usuarios de Linux de Venezuela, BELUC Maracaibo, en el IUTM, el antiguo CUM en Maracaibo, Avenida 58, La Rebolleda, en Maracay, organizado por el Batallón Canaimero, se realizará en la sede de Linces, La Romana, allá en Maracay. En Puerto La Cruz lo va a organizar el CUSL Anzoátegui, el Colectivo Unido por el Software Libre Anzoátegui, en el Linces de Pueblo Nuevo, Avenida Municipal, al lado de Central Mairense. Y en la capital del estado Carabobo, en Valencia, lo organiza Vas Libre y se va a realizar en la Fundación Centro de Información y Documentación de la Biblioteca Central de la Universidad de Carabobo, en la avenida Andrés Eloy Blanco a Itáchira. Táchira es un festival de dos días, día hoy viernes y mañana sábado. Se está realizando en el auditorio del INSES, prolongación de la Quinta Avenida, allá en San Cristóbal. Lo organiza GNU Chocs, ¿no? Esos son los panas, esos son los camaradas que están organizando este Día Internacional del Software Libre, que se realiza mañana, todo el día, desde las 8 de la mañana, en los 5 puntos que les dimos, en los 5 puntos de todo el país. Lamentablemente no se está realizando en Caracas, desconozco las razones. Estaban los camaradas de Kiosco Friki que dicen que está suspendido. Vamos a ver si lo realizan en posteriormente, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una canción y al corte de la emisora. Vamos a escuchar una canción de Circo Vulcano, ¿Dónde está Javier? Camina por la acera, que a ti nadie te espera. Vas por la mañana saliendo de otra fiesta. No sabes dónde estás, ni en qué carro te vas. Deja la guitarra que la banda la rescata. Le dijo a la flaca, vamos pa' tu casa, aunque viva en la Yaguara, en Junquito o en Cuyagua. Le dije a Javier, piénsatelo bien. Esa flaca está más loca que una cabra. Yeah. Lo digo porque es mi pana, Javier. Te fuiste con la flaca, quién sabe a dónde carajo. No, no, no, no me hiciste caso. Te fuiste con la flaca y faltaste al trabajo. La historia continúa, no se acaba la locura. Un, dos, tres, día y noche solo rumba. Tres días sin comer, alcohol para beber. Te viera tu papá, no lo podría ni creer. Los muchachos de la banda te buscaron en el baño. Fueron a tu casa con la guitarra en la mano. Al final es que llegaron al molino y preguntaron. Y fue cuando el parquero dijo, no, no, no. La flaca se llevó a Javier. No, no, no. Nunca lo volví a ver. No, no, no. La flaca se llevó a Javier. No, no, no. Más nunca lo volví a ver. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Vete pa' tu casa ya. Mañana hay que trabajar. El show debe continuar. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal. Esa chica es peligrosa, mírala cómo está. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ritmos de la patria. El San Rafael.

2:36 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Cópiate esta radio. Y estábamos escuchando el grupo español Mafalda con la canción No se vende. Estos grupos tan extraños que ponemos en este programa, ¿vale? Y bueno, antes del corte, si escuchábamos, por supuesto, a mucho más popular, a Circo Vulcano con ¿Dónde está Javier? Y nos visita en estos momentos la hermosa Nadeska Landaeta, que viene a darnos varias informaciones, compañera aquí de Alba Ciudad, que viene a darnos varias informaciones. El quinto punto del plan de la patria es el ecosocialismo. Y bueno, hay varios eventos este fin de semana relacionados con este tema. Nadeska nos va a informar sobre este tema. Hola, saludos a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y a los que escuchan todos los viernes Cópiate esta radio. Y sí, bueno, queremos informar a las personas que escuchan las actividades que se están llevando a cabo con relación al ecosocialismo y a la protección animal, porque últimamente, en lo que ha habido de este año, han estado muy activados estas organizaciones en protección animal y el ecosocialismo. Y bueno, y cada vez se organizan más y están haciendo propuestas, y una de las propuestas más importantes que ellos quieren elaborar, que se va a discutir mañana en un foro llamado Modificación de la Ley de Protección de Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, ese foro quiere discutir lo que es la actual ley, que se llama Ley de Protección de Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, porque hay artículos que ellos no están de acuerdo porque no protegen, no defienden en totalidad a todos los animales. Entonces mañana, este foro se va a llevar a cabo mañana a las 9 de la mañana en la Biblioteca Nacional, en la sala Amabilis Cordero, es en la Avenida Panteón. Entonces, eso es aquí en el foro sí. Libertador, ¿cierto? Sí, esto es aquí en el foro Libertador. Y bueno, ellos invitan a todos los grupos organizados que quieran dar aportes para hacer una nueva ley que, verdad, tenga protección a los animales y también al ambiente, porque solamente ellos, esta ley, la ley que está ahorita, no solamente protege a los animales, y quieren que sea más amplia también, que sea más amplia. Y bueno, entonces, esa es una importante organización. Ellos dicen que aquellas organizaciones que están fuera de la capital, que están en el interior del país, pueden mandar sus propuestas a través del correo info@reddeapoyocanino.org. Ahora, pero también pueden venir personas individuales que estén interesadas en este tema. Recordemos que esta ley, bueno, sí ha sido muy criticada, ¿no? Ha tenido muchos gazapos. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que a partir del año 2015 está prohibida la existencia de caninos de raza pitbull, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, parece que van a agarrar a todos los pitbull, los van a poner en una licuadora gigante y los van a matar a todos, no sé, ¿no? Sí. Y entre otros gazapos, entre otros problemas, entre otras críticas que diferentes organizaciones, tanto ecosocialistas como de protección animal, le han hecho a esta ley, que bueno, que se va a debatir mañana, ¿no? Sí. Ahora, ajá. No, bueno, que te quería comentar también, bueno, que ellos aquí en la nota que ellos envían, ellos invitan a todas las ONG interesadas en este tema de... Y no importa tampoco la tendencia política, porque muchas veces han dicho que esta lucha se es emprendida solamente por la clase media, y no, pues, o sea, un revolucionario que, verdad... Una lucha de los cefrinos. Exacto, y eso debería también... Esta lucha no solamente debería ser de ellos, sino de nosotros, porque... Ahí está el presidente Chávez, que nos dejó el quinto objetivo de la patria. Sí, y que dio, bueno, ejemplos muy, muy, muy veraces en este tema. Uh-huh. Y el otro evento, Nadeska, que hay otro evento el domingo, ¿no? Con el candidato del próximo alcalde mayor, Ernesto Villegas, ¿no? Sí, el domingo está pautado también para el domingo 22 a las 10 de la mañana, una actividad con el candidato Ernesto Villegas, que, bueno, la idea también es presentarle propuestas a esta persona que... estamos seguros de que va a ser el próximo alcalde y mostrarle las problemáticas que se tiene en el aspecto de los animales, ¿no? Y yo resalté algunas de las cosas que más se van a discutir en ese día, ¿no? Que dice, uh-huh, la realidad sobre el desamparo que sufren los animales en situación de calle, uh-huh, el problema de las políticas urbanas de sanidad que afectan a los animales en situación de calle, que son envenenados y masacrados, uh-huh. O sea, sabemos que vemos, es muy cotidiano ver que llega una cuadrilla de una organización, y en vez de rescatarlos y cuidarlos, no, lo que hacen es asesinarlos. Entonces eso también va en contra de la ley. Sí. También van a discutir la protección de la fauna silvestre en la ciudad, las guacharacas, que recuerden que en la capital hay muchas guacharacas, las ardillas, uh-huh, en la Plaza Bolívar, iguanas y etcétera. Cómo mantenerlas y para protegerlas, ¿no? Hay que destacar, esto lo está organizando, creo que es la Misión Nevado, ¿cierto? Sí, este... Pero fue Ernesto Villegas el que, tengo entendido, el que se acercó a ellos, ¿no? El que se acercó a ellos porque estaba, bueno, muy interesado en colaborar con ellos, ¿no? La Misión Nevado sí está llevando este evento y, bueno, gracias a la iniciativa también del candidato, porque él es muy abierto a este tema, muy sensible a este tema, entonces él quiere, ¿verdad?, mostrar apoyo y bueno, y soluciones en el caso de que llegue a ser candidato, alcalde, que creemos que sí. Y otra de las cosas que ellos quieren proponer, que es una cosa que es muy importante, es la prohibición de espectáculos y actividades que impliquen el maltrato animal. Sabemos que aquí a veces vienen circos extranjeros y traen perros, traen elefantes, y esos animales mayormente están maltratados, están viviendo en lugares que no son aptos para ellos, entonces tratar de eliminar esos espectáculos. Y bueno, también tenemos tradiciones, es una mala palabra, pero actividades con animales que la llaman que son tradicionales, que también los animales son maltratados, por ejemplo el coleo. Entonces discutir esas actividades para que, bueno, prohibirlas, porque la idea es prohibirlas. Ok. Entonces, nada, es que resumiendo, el domingo 22 va a ser en la Plaza de los Museos, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Con el candidato a la alcaldía mayor, Ernesto Villegas, y bueno, todos los que tengan un perrito, un gato, mascota, pueden llevarlo. Y no, ¿cierto?, solamente el colectivo Nevado está llamando a que todos los colectivos, otras ONGs que quieran también apoyar a esta causa, se acerquen ese día, ¿no? Y cualquier persona, no necesariamente miembro de una ONG, sino cualquier persona que tenga sensibilidad por este tema, ¿cierto? Cierto. Y bueno, y mañana mañana sábado, Esta es una actividad también, un foro para conocer la actual ley y qué podemos hacer para mejorarla, ¿no? En la sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional, acá en el Foro Libertador, donde está el Panteón también. ¿A qué hora? 9 de la mañana. Bueno, ya saben, todas y todos están invitados a estas importantes actividades en pro, bueno, para ayudar lo que es el desarrollo del quinto punto, del quinto objetivo del Plan de la Patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Roberto, ¿será entonces que seguimos con otra canción? Bueno, vamos a darle con los panas españoles de Escape. Y la canción, oye, esta canción está relacionada con todo este tema, ¿no? McDollar, ¿no? Justamente en contra de esta, es una de las organizaciones que más daño han causado a nuestra salud, al ambiente, que más, un símbolo del capitalismo más salvaje. Y bueno, todos contra McDonald's, todos a ver si algún día se termina de acabar este imperialismo. Adelante, Roberto. Allá que razonan de una forma anal, intelectual, de copa y sofá, tu mente no da para más. Hay una historia que te voy a contar sobre una gran multinacional, donde acudes tú a colaborar de forma muy habitual. Sin respeto a la vida tribal, Amazonas es su granja industrial de gran sufrimiento animal. Todo consiste en darle muy buen sabor a la mierda que vas a tragar. La televisión y un payaso cabrón se mofan de la realidad. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia, ya tiene sucursal. Yo me voy al bar McDollar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, McDollar. Ay, ay, ay, ay, McDollar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, me niego a colaborar. Este negocio tan destino y ladrón de una forma puede terminar. Es la explotación del trabajador que ves tras ese mostrador. Visto lo visto, yo me piro de aquí y que venga la Guardia Civil. Acompáñame, te invito a ingerir las tapas del bar de Fermín. Y el monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia y tiene. Voy al bar. McDollar de Escape. Todos contra el capitalismo y contra esa terrible transnacional. Y el pasado martes se sancionó la ley de infogobierno, ¿no? En sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional sancionó la ley de infogobierno. Ustedes saben que esa ley ya había sido aprobada en segunda discusión hacía algo más de un mes, pero faltaba un último trámite burocrático que era la lectura final. Eso se hizo el martes, al hacer la lectura final se sanciona la ley y ahora se pasa al presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro, cuando regrese de China, seguramente él la revisará, le dará una última revisión, la promulgará y entonces saldrá en Gaceta Oficial. Al salir en Gaceta Oficial ya está lista, pues ya está, ya es ley, pues ya es ley, ya está lista. Esta es una nueva ley para seguir impartiendo justicia en el país, expresó el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, durante el desarrollo de la sesión. El diputado que, digamos, llevó adelante esta ley, bueno, no solamente él, también fue gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, un montón de gente, comunidad de software libre, entre otros, pero el diputado que la llevó adelante fue el diputado merideño Guido Ochoa, profesor universitario de la ULA, además, ¿no? Y bueno, tenemos un par de audios, él fue entrevistado el pasado miércoles en el programa Toda Venezuela, de Venezolana de Televisión. Tenemos dos audios, pero vamos a colocar uno solo el día de hoy, donde él habla de la importancia de esta ley, no solamente en materia de software libre o tecnología, sino la importancia en la lucha contra la corrupción. Adelante, Roberto, cuando puedas. Existen organismos del Estado venezolano que ya utilizan. Que ya lo utilizan. Así que ya están ya lo asumieron desde hace muchísimo tiempo. Ahora nosotros, fíjate, yo de verdaderamente te quisiera decir algunas cosas, porque esto también va, el software libre, en este caso la ley de infogobierno, es una ley que ataca directamente también a la corrupción. Cualquier venezolano quiere saber cuáles son los recursos que utiliza Venezolana de Televisión, que viene haciendo en función de todos los programas que desarrolla, que construye, sencillamente hace la solicitud y es obligatorio entonces recibirla por parte del venezolano. Entonces tiene un control prácticamente absoluto de todas las acciones que el gobierno nacional esté ejerciendo, que el Estado en todo caso ejerza. Entonces eso que permite que si hay la construcción de una carretera, la que tú acabas de señalar en esta vía, en Casarapa, ¿no? Entonces allí, ¿qué empresa se le dio? Si es el Poder Popular que la construye, ¿cuál es el dinero que allí se gasta? ¿Por qué se retrasa? Si un control total, que lo ejerce el Poder Popular, porque es una Contraloría Social. Entonces, eso, la ley también está allí en su artículo 21, lo destaca fuertemente. Y es obligatorio por parte del Estado venezolano de ofrecerle a quien solicite toda la información. Fíjate, cualquiera se pudiera preguntar, y ahí está la lucha contra la corrupción. Porque si este fuese un gobierno que no le interesara sino esconder, no ser transparente, no nos permitiera, digamos, sacar una ley de esta naturaleza. Aprobar o discutir una ley. Una transparencia total de un gobierno que se abre, ¿te fijas? Tal como lo expresaba nuestro comandante, porque es él el autor fundamental de esta ley. Y entonces así hay un combate contra la corrupción en nuestro país. Allí lo escucharon del profesor Guido Ochoa y diputado Guido Ochoa, la importancia de esta ley de infogobierno no solo por el tema del software libre, sino la lucha contra la corrupción. De eso vamos a hablar más, pero la semana que viene en su programa Cópiate Esta Radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, que hoy se despide. Nos vamos a despedir con una canción del grupo puertorriqueño La Musa, llamada Mr. Ranger, y hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde. ¡Chao! Like a clown, fill up his pocket with gold from the ground. He said to his pirates, he go look around. You take what you want, leave no one a sound. The only got arrows and we'll shoot them down. The woman, the children, they all suffer now. The next generation, they won't make a sound. No, they won't make a sound, oh Lord. Who do you think you are, Mr. President? Who do you think you are? Who do you think you are, Mr. President? Who do you think you are? Them say we have no choice. Please now, can't treat me like a toy, no. No, no, no, can't take away my joy. My freedom is my voice. My freedom is my voice. I got to tell you this. Got to listen to me right. You got to listen to me right. A ver, ¿cómo empezar? Pues comprender, quiero intentar. Es tu pasión el ignorar. El grito amargo es surreal, que en esperanzas de nadar cae en corriente artificial, que abarca solo tu ideal y ahoga al que quiere nadar. Yeah, yeah. Like a toy now. Whoa, no, no. My freedom is my voice. I'm saying my freedom is my voice. We taking too long. We got to fight, fight, fight. Programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.